sing la ma ka sa ma fa pa pa te quiero odiando la para y que te anda conmigo conmigo corre los Lakers como LeBron en la cancha un delincuente no no no ya la calle está caliente la mano arriba con el ritmito a mi gente a correr los Lakers. Y por la ría certificado. Los guaremas te cambian de tira. Tienen reloj falsificado. Este tiburón se comió los pescados. Con mi infrarrojo lo tengo ubicado. Con los palomos que a mí me tiraron. Manito lo tengo vetado. Vetado, vetado, ninguno sonando. Pa' que sepa me lo tomo mando. Cuando termino jugo baloncesto sudo. Me lo siguen chupando. Con ustedes me curo. Yo no estoy ni pa' ti ni pa' ti. Puse los nombres de ustedes en los Billboard Morning. Y ninguno lo vi. Ahora no shot. A correr el leite. A correr el leite. Corre, que llegué. I'm a rising man. Corre, que llegué yo. A correr los Lakers, baby, celebró. Verte se pide cuando despego en el maquinón. Ha pasado el tiempo, dinero por montón. Lo más vigente y más cabrón de mi generación. 300,000 por un reloj de plástico. Pa' colmo tengo dos y se siente fantástico. Diamantes en mi boca, brillo cuando mastico. Llevo tiempo estirando la funda, parece que el dinero es elástico. A correr los Lakers, se jodieron los Cleveland. Filio Mocky, la mano de tu jefe, mi Cibela. Me busco mi dinero fácil como un stripper. Cada vez que salgo los dejo aplaudiendo como Brown. Aplaude, wey, ey, mama huevazo. Y aprende, que si mete mano yo meto el brazo. Dile a tu gente, y lo tomo en gente, mariconazo. Gente como tú yo no paso, si te paso te entramos a balazo. A correr los Lakers. A correr los Lakers. Se tiran los monos. A correr los Lakers. Con la puertilla rotonda con 27. A correr los Lakers. Y armó el juidero. Pónganse los lentes que esta película es 4K. Párame su ahí, párame su ahí, párame su ahí. La calle bota fuego, falla. Ya, ya, ya, ya. A correr que llevo el bendito de ley. Tanto diamante en el cuello que parece fruta fría. No hay que me despistó. Que ninguno tiene baile, cosa de película. Tu carrera siempre fue liate. Par de mansiones, el avión, el yate. En PR me dicen apretate. A usted es roncar, voy a pedir el rescate. Lo mío es coronel. Dicen ese Nicky, llama el money maker. Yo tengo el aceite, porque siempre ando low key. Ya le puse una pensión a todos mis haters. Que se preguntan si vendiera vendador, si todavía tengo la buru o si no. Y yo le tengo otra pregunta, porque no se juntan mejor. Y me sueltan pero en banda de camión. No estoy para los negativos, solo para los positivos. No hace falta me di fuerza, no jodan conmigo. Ya demostré lo que yo soy, tengo el mundo de testigo. Odiando la para y que ya está conmigo, conmigo. A correr los Lakers como LeBron en la cancha un delincuente. No, no, no. Ya la calle está caliente. La mano arriba con el ritmito a mi gente. No, no, no. A correr los Lakers. A correr los Lakers. En el ICK. A correr los Lakers. A correr los Lakers. Probando. Yo vivo mi vida como pelotero y capo. Al banco llevo dinero por saco. Como Tony Montano, como el Chapo. Y en mi cintura siempre con mi amansa. Me mantenía hasta que le robé el caldero. Yo no, ahora soy una máquina de dinero. about me. With Nicky Jam, Arcángel, La Marrage, Ozuna, my bro, Secreto, swallow my chapas, nigga. Ya, el próximo.